Yo soy Jehová, tu sanador, Jehová, tu sanador. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, si hicieres lo recto delante de sus ojos, guardando sus mandamientos, guardando sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto enviaré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si hicieres lo recto delante de sus ojos, guardando sus mandamientos, guardando sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto enviaré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador, Jehová, tu sanador, Jehová. Sobre mi generación, Jehová, tu sanador. Tu voz estableció promesa, tu voz estableció verdad, tu voz sostiene mi vida.